Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Un mundo de músicas. Barcelona, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Al resto del mundo con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Y a Chile, por la Radioneta 88.9, dial de la frecuencia modulada en Valparaíso. Y también al resto del mundo con la página web www.laradioneta.cl, la Radioneta Valparaíso, Chile. El programa en Valparaíso se repite el día martes, es decir, un día como hoy, pero una semana más tarde, a partir de las 22 horas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes 14 de abril del año 2009. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Un mon de músicas. Les recuerdo, para quienes nos escuchan en directo en Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde, que si tienen Gmail, podemos interactuar a través del chat interno de Gmail. El del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. La música de esta tarde será un anticipo de discos que iremos desarrollando su presentación más adelante en el futuro. Son nuevas incorporaciones a la fonoteca de Un Mon de Músicas. Vamos a comenzar por Portugal, país vecino, el fado, esa hermosísima música que después de la muerte, digamos, la desaparición física de Amalia Rodríguez, una nueva generación de fadistas surgió en tierras lusitanas. Estas mujeres son las que han emprendido el camino de una renovación musical que estaba haciendo falta, sin dejar de lado, obviamente, el espíritu que le imprimió esta gran dama del fado, fallecida en 1999. Mafalda Arnaut es ya al final de la veintena, 28, 29 años, una de las principales referencias de esta nueva generación de fadistas que salen de Portugal y concretamente de Lisboa. Tengo aquí uno de los últimos discos de esta mujer, es del año 2005, Diario. Diario se titula este disco. Les voy a dejar con un tema que lleva por título Audacia. Con todos y todas ustedes, la señora Mafalda Arnaut, desde Portugal. gestos audácia. Diz que sou capaz de ser e fazer melhor. Hemos tenido un pequeño problema. No, está todo correcto. Es que hubo un pequeño bajón de la tensión eléctrica, pero veo que no ha afectado en absoluto a la emisión. Tira-me este frágil conforto que me traz em paz simulada. Nada é intocável na vida. Eu prefiro cruel a verdade que andar à toa e doer bem mais. Descobrir a vida tarde demais. Já lá trazemos na alma. Eu não sei caminhar sem o norte. Quero como, por onde, porque também eu não vivo só. Entrega a minha sorte. Levanto a poeira das estradas numa inquietante ansiedade de quem tem a sede do mundo. E a explosão que acompanha a partida faz-me crer que lá vai a tristeza. Faz-me ter certeza que a noite está vencida. Já lá vai o fado escuro. Já lá Audacia, así se titula este tema que nos acaba de cantar Mafalda Arnau, de su disco que lleva por título Diario, del año 2005. Se grabó en los estudios Circo a Vapor entre diciembre del 2004 y abril del 2005. Bonito el nombre del estudio, o Circo a Vapor, el Circo a Vapor, en Portugal. Antes, con la edad, las matemáticas me jugaron una mala pasada, porque sí que estaba ella rondando los 30 años, pero en realidad nació en el año 1974, lo cual significa 35 años. Nació en Lisboa, como buena fadista. El fado es una representación musical cultural de Lisboa. No se cometa el error de pensar que todo Portugal es fado. Fado es característico de Lisboa. Mafalda Arnau surgió como un meteoro en el circuito del fado después de participar en 1995, invitada por João Braga, en un espectáculo del Teatro San Luis, al lado de algunos de los más y de las más grandes fadistas. Desde entonces prácticamente no ha descansado. Se ha presentado en distintos programas de televisión y radios y en los más importantes escenarios internacionales. Luxemburgo, Alemania, Francia, Grecia, España, Inglaterra y, naturalmente, Portugal. Un segundo tema de presentación de este disco, que ya les digo, es una de las incorporaciones, de las nuevas incorporaciones de música a la fonoteca de Un Montón de Música. Todo lo que escucharemos esta tarde es música, no música recién salida al mercado, pero que la acabamos de incluir en la fonoteca de Un Montón de Músicas. Mafalda Arnau, de su disco Diario, y este segundo tema, que lleva por título O que tenía que ser, lo que tenía que ser. ¿Y qué será? No los explica Mafalda en esta canción. Porque fuiste na vida na última esperanza. Encontrar-te me fez criança. Porque já eras meu sem eu saber sequer. Porque és o meu homem e eu tua mulher. Porque tu me chegaste sem me dizer que vinhas. E tuas mãos foram minhas com calma. Ese toque moderno de la trompeta en el fado el fado de la señora Mafalda Arnau, de su álbum Diario. Este tema titulado Lo que tenía que ser, disco del año 2005. Un montón de músicas. En Barcelona, 91.4 de la frecuencia modulada. Y en Valparaíso, en la Radio Neta, 88.9 de la frecuencia modulada en Valparaíso. Y en la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. Allí el programa se retransmite una semana más tarde, los martes, a las 22 horas. El fado. Otro disco de fado. Y otra mujer. La señora Ana Moura. Ana Moura. Nació el año 1979, 5 añitos más joven que Mafalda. Y nació en un sitio que se llama Santarém. Santarém. Reconocida internacionalmente, al igual que Mafalda, Ana Moura inicia su recorrido discográfico con Guárdame e a Vida Namao, del año 2003, grabando después Aconteceu, el 2005. Canta además en varios locales de la noche lisboeta y se dio a conocer en televisión junto a Antonio Pinto Bastos en Fados de Portugal, un programa que en Portugal pues es lo máximo en cuanto a la exposición que hace, la muestra que hace de los artistas de fado en Portugal. El siguiente disco, del año 2007, se titula Para Além de Saudade. Con esta grabación Moura fue conocida por el gran público portugués. Los dos discos anteriores fueron como el preámbulo de lo que este disco, Para Além de Saudade, significó en la carrera de Ana Moura. Así como su participación también en programas como Contacto y Familia Superstar, ambos en la Sociedad Independiente de Comunicación, y en otros programas de televisión. Sus apariciones en televisión le ayudan a promover este disco, alcanzando el disco de platino, por vender cantidades superiores a 20.000 unidades. Ana Moura, Para Além de Saudade. Aquí tengo este disco, un nuevo disco de la Fonoteca de Un Montón de Músicas, y les voy a hacer escuchar el primer tema, que es un tema además que me parece que fue el tema que más sonó en su momento en las radios portuguesas cuando Ana Moura sacó este disco al mercado hace un par de años. O Búzios, así se titula el tema, O Búzios. Havia a solidão da prensa num olhar triste, como se os seus olhos fossem as portas do prédio. Agitava o lenço, dobrou, deu-lhe dois nós. voz. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Perseu, tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino. Así se titula el tema que nos acaba de cantar la señora Ana Moura de su disco Paralem de Saudade. Disco del año 2007 de esta artista portuguesa, una de esas nuevas voces del fado. Pero irremediablemente no podemos desligar esa sonoridad, ya no tanto de la guitarra portuguesa, sino de la voz, en la modulación de la voz, la forma de cantar el fado de esa gran mujer, Amália Rodrigues. Escuchemos otro tema, un segundo tema de Ana Moura. Habíamos nacido do mar, Lisboa, al lado del mar, en ese preciso puerto, esa bahía que entra así cuando llegas a Lisboa desde el mar, y pasas por debajo de ese enorme, majestuoso puente que cruza la bahía, y después entras, te encuentras con esa ciudad preciosa, con esas casitas blancas que van subiendo cuesta arriba las colinas y los tranvías. Es hermosísimo, Lisboa. Y ese mar que está ahí al lado, pues no se le puede dejar de tener presente en la música portuguesa y en el fado. Habíamos nacido do mar, Ana Moura. E muito se espanta da nossa brancura, entretanto. E muito pasmavam de olhar olhos claros assim. Palpavam as mãos e os braços e outras partes, portanto. Cuspo minha pele para ver se era enfim uma tinta ou se era de estampa, uma carne tão branca. Vendo assim que era branco meu corpo e a brancura de então, extasiam em muito se pasmo de tudo em admiração. E éramos brancos de sombra e nascidos do mar pelas nós, guiados pelos ventos do céu e pelo voo das aves. Cobertas de estopas, e eram grandes e gordos, e baços e enxutos, os pretos, pelas ventos e dados, confundem traseiros e bocas, e tapam aqueles e estas, dobram calafetos, e os mais pardos lá vão quase nus, vão ao léu cabirus, e de tetas até à cintura, há mulheres crepitantes. Nudas meneio na dança o seu corpo dançante. E éramos brancos de sombra e nascidos do mar pelas naves, guiados pelos ventos do céu e pelo voo. posar. E muitos se espantam da nossa brancura, entretanto, e muito pasmavam de olhar olhos claros assim. Palpavam as mãos e os braços e outras partes por dentro. Esfregavam de cuspo minha pele para ver se era enfim uma tinta ou se era de estampa, uma cara tão branca. Vendo assim que era branco o meu corpo e a brancura de então. Estasiam e muito se pasmam de tudo em admiração. E éramos brancos de assombro e nascidos do mar. Guiados pelos ventos do céu e pelo voo das aves. E éramos brancos de assombro e nascidos do mar e pelas naves. Guiados pelos ventos do céu e pelo voo das aves. Ana Moura, este tema titulado Habíamos nacido do mar. Hemos nacido del mar. De su disco Para Lem da Saudade, del año 2007. Un mon de músicas. Henry Salvador. Su nombre completo era Henry Gabriel Salvador, un hombre importantísimo en la chanson francesa, la canción francesa. Fue un hombre que le dio un nuevo color a la música de cantautor en Francia. Y ese color le llegó de la Guayana francesa, en el Caribe, en la parte superior de Sudamérica, aquellos tres países. Aquellas tres enclaves coloniales que hasta hace muy poco todavía eran una especie de foco, una lacra que teníamos en el continente sudamericano, con la presencia de Holanda en la antigua Guayana holandesa, ahora Surinam, y siguen la Guayana inglesa y la francesa. Pues en la Guayana francesa, un 18 de julio de 1917, nació el señor Henry Gabriel Salvador, conocido artísticamente simplemente como Henry Salvador. Cayenne, así se llama el pueblo donde nació. Él murió en París el 13 de febrero del 2008, y por aquella fecha del año pasado le hice un programa conmemorativo a este hombre, que fue importantísimo en la canción francesa. No solamente cantante, sino también fue guitarrista. Y aparte de la música popular francesa, también dentro del apartado del jazz. Y un gran, gran showman. Participó en un montón de programas de la televisión. Y con un éxito brutal. Y no solamente en Francia, sino que llevó su arte fuera de las fronteras de Francia. Lo que le valió en que el año 2001 le dieran la medalla de oro de la Academia Francesa. Y otra música a la cual Henry Salvador le tenía un grandísimo cariño era la música brasileña, que en realidad la Guayana tiene frontera, las tres Guayanas tienen frontera, de una parte con Venezuela, la otra parte con Brasil. En el año 2005, el 8 de noviembre del 2005, tres años antes de morir, es condecorado en Brasilia con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Cultural Brasileña, que recibe de manos del cantante y ministro de Cultura Gilberto Gil, en presencia del presidente Lula, por su aportación a la difusión fuera de sus fronteras de la cultura brasileña, y en particular de la bossa nova, a la cual Henry Salvador tenía un gusto especial por este tipo de música, y la incluía siempre en su repertorio, tanto en los discos como en directo. Henry Salvador fue un gran introductor de la bossa nova en Francia. El último disco que sacó Henry en vida, el año 2006, es este que tengo en la mano y que lleva por título Reverencia. Y de este álbum, que ya les digo, se lo he editado el año 2007, les voy a hacer escuchar en primer lugar un tema cuyo título es La vie, c'est la vie. Así de simple, la vida es la vida. Henry Salvador. La vie, c'est la vie, il faut se la vivre au hasard des jours et au fil des nuits. Faut se l'emmener jusqu'à l'autre rive. Faut se l'espérer, son coin de paradis. Quand ça va, ça va, y a pas de problème. Quand ça ne va pas, faut se faire une raison. La vie, c'est la vie, avec ses je t'aime, avec ses chagrins et ses illusions. Ça n'est pas toujours comme on dit tout rose, la vie. Ça n'est pas non plus comme on dit tout gris. Mais c'est un mélange de gris et de rose, la vie. Mais c'est un collier de rosé et de gris. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, la plupart du temps, ça ne sert à rien. Tout le monde s'en fout, vaut mieux se la faire. Aujourd'hui qui pleure chantera demain. La vie, c'est la vie, il faut se la vivre. Content, pas content, faut s'en arranger. Faut se l'emmener tant qu'on peut la suivre. La vie, ça se vit jusqu'à en crever. Il faut se la vivre. La vie, c'est la vie. La vida es la vida. Henry Salvador. Desde este, su último disco, antes de su fallecimiento en el año 2008. Este disco salió al mercado el 2007, les había dicho antes, 2006. La vie, c'est la vie, es la canción que nos acaba de interpretar. El álbum, Reverencia. Y les comentaba que Gilberto Gil, el mano, le dio la orden al mérito cultural en Brasilia por su difusión del bossa nova. Y aquí lo tenemos en este álbum a Gilberto Gil, mano a mano con Henry Salvador en el siguiente tema. Henry, les decía, nació en la Guyana Francesa, pero muy muy muy jovencito. Él era muy jovencito, como no tenía todavía 10 años, cuando la familia Salvador se instaló en París. En 1933, Henry descubre la música a través de un primo suyo que le hace escuchar a Louis Armstrong y Duke Ellington. Y aquello fue una verdadera, verdadera revelación. El oficio de abogado, médico, que su padre le quería hacer, le quería hacer estudiar, el padre le quería convencer para que fuera médico o abogado, pues con lo de la música se fue definitivamente al garete. En el año 33 obtiene su primera guitarra y comienza la historia de este guitarrista de jazz por sus primeras influencias, y después como cantante popular, de música popular en Francia, Henry Salvador. Bien, un mano a mano con Gilberto Gil. Tu sais, je vais ta mère. Así se titula este tema. y la voz, las voces de Gilberto Gil y Henry Salvador. Un pequeño, pequeño error aquí, digital, porque claro, es el dedo el que aprieta los botones para seleccionar los temas. Por eso digital, no por otra circunstancia, que en vez de poner el número 13, tenía puesto en el reproductor el 8. Pero eso se subsana rápidamente. Ahora sí tenemos a Rey Salvador y a Gilberto Gil juntos. Tu sais, je vais t'aimer, même sans ta présence, je vais t'aimer, même sans espérance, je vais t'aimer, tous les jours de ma vie. C'est toi que j'aime, c'est toi que j'aimerais tous les jours de ma vie. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que esta tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Je vais pleurer, mais tu me reviendras et j'oublierai la douleur de mes nuits. Tu sais, je souffrirai à chaque instant d'attente, je souffrirai. Et quand tu seras là, je renaîtrai tous les jours pour toute amie de ma vie. Creo que hay poquísimas palabras para describir los sentimientos que inspira esta hermosa canción brasileña, interpretada ahora por Henry Salvador y Gilberto Gil, a Yo sei que voy a llamar, hermosísima. muy romántica, muy evocativa, muy, muy dura para alguien que posiblemente haya sufrido un desengaño amoroso. Pero allí está, la música está para eso, para hacernos recordar los momentos alegres, pero también para hacernos recordar esos otros, o acompañarnos en esos momentos que no son necesariamente los más alegres de nuestra vida. Henry Salvador Gilbert Gil, del último álbum en vida de Henry Salvador, Reverence, del año 2006. Un montón de músicas para Barcelona en el 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona, y en Valparaíso para la Radioneta en el 88.9 de la FM allí en Valparaíso. Barcelona, martes de 4 a 6 de la tarde. Valparaíso, los martes, pero a las 22 horas, a las 10 de la noche. Que con el cambio de hora actual, que aquí son 6 horas menos que en Valparaíso, pues es la misma hora, a las 4 de la tarde. Nuestra, a las 10 de la noche en Valparaíso. Seguimos en el Caribe, pero ahora nos vamos a Centroamérica. Ahí en Centroamérica tenemos a uno de los artistas más conocidos y más carismáticos, y un hombre que lucha muchísimo por sacar adelante una cultura, la suya, la cultura carifuna, que es, viene de África, Caribe, Centroamérica. Él nació en la ciudad costera de Barranco, en Belice. Nos referimos al señor Andy Palacio. Andy Palacio creció escuchando la música tradicional garifuna, como así también sonidos que venían de sus países vecinos y que los difundía la radio. Y sus países vecinos son Honduras, Guatemala, el Caribe y un poco más al norte, los Estados Unidos. Junto con algunos de sus compañeros, Palacio participó en bandas locales cuando asistía a la escuela secundaria y comenzó a desarrollar su primera carrera interpretando versiones de canciones populares caribeñas y otras canciones que eran las canciones de moda en aquella época. Sin embargo, fue a partir de su trabajo en un proyecto de alfabetización en la costa atlántica de Nicaragua en 1980, a través de la cual descubrió que la lengua y la cultura garifuna estaba agonizante en ese país, y esto desarrolló una fuerte conciencia cultural y le permitió hacer un acercamiento a la música, y definitivamente ya su dedicación a la música y a la cultura garifuna fue total y fue definitivo. Su reacción consistió en explorar a fondo el idioma y los ritmos de la garifuna, una mezcla cultural única de lengua y cultura de África Occidental con los indígenas Carib y Arawak. Bien. Ahí les dejo con esta breve introducción a la música de nuestro siguiente invitado, que también es un disco que se acaba de incorporar a la fonoteca de Un Montón de Músicas. Este disco está editado por el sello Cumbancha y es del 2007. Su título, Andy Palacio and the Garifuna Collective. Ese es el grupo. Y el título del álbum, Guatina, Guatina. Y Guatina, que traducido sería como I call out, te he llamado o la llamada, es lo que vamos a escuchar en primer lugar de este artista, Andy Palacio. Thank you. ne ya le me di wa ke ira sukuru gu sukuru gu del tema y título del álbum, Andy Palacio and the Garifuna Collective. Desde 1988, Andy Palacio se hizo muy popular tanto en Belice como en el extranjero, habiéndose presentado ante públicos del Caribe, Centroamérica y algunos países en Sudamérica, Europa y Asia. Su recorrido incluye actuaciones en el Festival Internacional de Cultura del Caribe en Cancún, Carifesta en Trinidad y Tobago, Carifesta en St. Kitts Nevis, el Festival Rainforest de Músicas del Mundo en Malasia, Bélgica, Japón y otros festivales en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Guatina el álbum debut de Andy Palacio con la Garibuna Collective. Se publicó, como les decía al inicio, en el año 2007 a través del sello discográfico Cumbancha. Las sesiones iniciales de grabación de este álbum, un álbum realmente excepcional por las canciones que recoge, canciones que hablan del exilio, del desarraigo, de la situación de en la cual es estos esta gente que fue traída a la fuerza desde África, esta población negra africana que fue traída a la fuerza desde África y que fue diseminada por islas del Caribe y posteriormente también pasara a Sudamérica, Centroamérica y los Estados Unidos. Pues de todo esto hablan las canciones que se incluyen en este primer álbum de Andy Palacio. Se llevó a cabo durante 4 meses en un estudio improvisado dentro de una choza con techo de paja sobre la playa del pequeño pueblo de Hopkins en Belice. Fue un ambiente informal en el que los músicos pasaron muchas horas tocando juntos hasta la madrugada, perfeccionando los arreglos de las canciones que finalmente son parte de este álbum. Aunque su fuente de inspiración fueron las tradiciones, los músicos agregaron elementos contemporáneos que ayudan a darle a las canciones relevancia en un contexto más moderno. Guatina, así se titula este disco. Actualmente la población garifuna no pasa de 25.000 personas distribuidas en todo el mundo. Incluye inmigrantes que han formado comunidades en Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Miami, aparte de la gente que vive todavía en Centroamérica. Andy Palacios y la Garifuna Collective. Siguiente tema, Baba. Baba, padre, en su idioma original. Andy Palacio. Tinha boa, boa, boa, me. Sunti gabapo, no antigua CDM y pongo. Vine pa' allá, tira un a pie, tiene bua bua bure me. Son tiga bapo, antigua CDM y pongo. Bua bure me con niki pa'wa. Ruba y bagari vone. Paradio con de pa'wa. Señor Andy Palacio y la Garifuna Collective del álbum Guatina, y este tema titulado Baba, Padre, Father. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, Barcelona. 91.4 días de la frecuencia modulada. Programa que se repite mañana miércoles aquí en Contrabanda FM a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12. Dos horas de música. Un montón de músicas. Y nuestra colaboración con la Radio Neta en Valparaíso, 88.9 de la frecuencia modulada en aquel puerto, el principal puerto en el Pacífico de Chile, Valparaíso, 88.9. Y también en la página web de la emisora www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Ahí en Chile se repite este programa una semana después, los martes a las 10 de la noche. Un montón de músicas. Bien, hacemos ahora un salto, dejamos el Caribe y nos instalamos en Europa. Y un encuentro entre la música clásica de dos hermanas, Katia y Mariel Labeck, y el flamenco en la voz de la señora Maite Martín. Este es un disco que se editó el año 2007, si no me equivoco. 2007, exacto. Aquí lo tengo, 2007. Nuevo proyecto de las pianistas y hermanas Katia y Mariel Labeck. Proyecto con acento español, con una amplia carrera en el repertorio clásico y una curiosidad incansable por la música popular. Acuden estas dos hermanas ahora en esta oportunidad al flamenco y a la voz de Maite Martín para este nuevo disco que presentaron en España con una gira. Yo tuve la oportunidad de verlas en Sitges, es una localidad costera al sur de Barcelona. Allí se presentaron en el casino de Sitges, presentaron su disco que lleva por título De Fuego y Agua. Maite Martín, voz, Katia Mariel Labeck, los pianos, dos fabulosos pianos de cola, un taburete y Maite Martín. No descubrí nada nuevo el afirmar que Katia y Mariel Labeck son dos de las personalidades más inquietas que ha dado el mundo de la música clásica en los últimos 50 años. Yo he tenido oportunidad de verlas un par de veces, más creo, tres o cuatro veces por Barcelona. Los mundos que abarcan estas mujeres incansables pianistas vasco-francesas, van desde Mozart hasta los autores más contemporáneos, del ragtime a la música latina, los Beatles o el jazz. En un concierto de estas mujeres hay que ir dispuesto a escuchar cualquier cosa. Y son conciertos realmente eléctricos. Son dos pianos de cola enfrentados unos a otros, más que enfrentados puestos, ¿no? Aunque a veces da la impresión de que fuera un enfrentamiento por la pasión y el fuego que estas mujeres ponen en sus interpretaciones. La última aventura de estas dos volcánicas hermanas de Bayona lleva acento español, y este acento español se los da no solamente la música que interpretan, sino la voz de Maite Martín y unos excelentes arreglos en prácticamente todos los temas de John Albert Amargós, que es el director artístico de este proyecto. Un hombre que supo muy bien ensamblar estas músicas, el piano de las hermanas Labeck y la voz de Maite Martín. Primer tema. Es un tema tradicional, el arreglo de Joan Alberto Amargós, las dos hermanas Labeck al piano, Maite Martín a la voz, Capricho por Bulerías. Así se titula lo que nos deja este trío de fantásticas mujeres. Just a girl. Capricho por Bulerías, la voz de Maite Martín, los pianos, porque son dos de las hermanas Lavec. Un tema tradicional, arreglo de Joan Albert Amargós. De este magnífico álbum del año 2007, titulado De Fuego y de Agua. Hay unas cuantas anécdotas alrededor de este disco. Les comentaba lo inquietas que son musicalmente las hermanas Lavec. Hacía mucho tiempo que ellas querían incluir obras españolas en su repertorio, pero al no existir un repertorio específico para dos pianos, comenta Katia, decidimos crearlo. Esto ella lo explicaba en una rueda de prensa con un entusiasmo típico de estas dos mujeres, ¿no? Desbordante y contagioso. Pensamos inmediatamente, dice, en una voz y también en otros instrumentos, pero pronto nos dimos cuenta de que los dos pianos tenían ya un sonido muy orquestal y que no era necesario añadir nada más. Antes de comenzar a buscar ese repertorio, las dos pianistas hicieron su personal casting de voces, comprando todas las recopilaciones de flamenco y canción española que pudieron encontrar y escuchándolas totalmente a ciegas, sin ninguna información. Ellas querían escuchar la música de una manera totalmente libre de ninguna influencia, sino escucharla, saber qué reacción provocaba en ellas. Finalmente, se quedaron con el nombre de Maite Martín. Ni Katia ni María Lavec habían oído hablar de ella. Ni siquiera sabían si estaba viva o muerta, recuerda Katia. Con anterioridad, Josep Pons, director de la Orquesta Nacional de España, un hombre de aquí de Barcelona, les había presentado a Joan Albert Amargós y Lluís Vidal, ambos músicos de aquí de Barcelona, músicos catalanes. Lluís Vidal es un eximio pianista y compositor con muchos premios europeos, y Joan Albert Amargós es un excelente pianista, pero su primer instrumento es el clarinete, y ambos coincidían en la orquesta de cámara del Teatro Llibre, un teatro de aquí de Barcelona. Por lo tanto, hay una amistad entre los dos que va más allá de lo estrictamente musical. Y según comenta Katia, pues había mucha sintonía entre Josep Pons y Joan Albert y Lluís. Y le preguntamos si conocían a una tal Maite Martín y si estaba viva. Lógicamente, continúa Katia, se pusieron a reír. Casualmente, Joan Albert Amargós ha sido el arreglista y director de varias grabaciones y espectáculos de Maite. Así, de forma casual, el círculo acaba cerrándose. La voz de Maite, pero sigue Katia, no solo flamenca, es mucho más universal. Y es cierto, Maite tiene un registro sonoro enorme y grandioso, y es una gran estudiosa. Ella es una cantadora de flamenco, pero también tiene un disco de boleros con Tete Montoliu. Y en este repertorio también de boleros canta unos tangos preciosos a ritmo de bolero. Es decir, es una mujer que tiene, ya les digo, un registro vocal enorme. Juntas vehiculamos una emoción, continúa Katia, más que un tipo determinado de música. No hubiéramos podido hacer este trabajo con una voz solo flamenca. Bueno, de ahí parte todo. Las hermanas Lavec, Joan Albert Amargós, Lluís Vidal y Maite Martín. Y de ahí salió este disco, que al principio no tenía título, pero posteriormente terminó llamándose De Fuego y Agua. Les voy a hacer escuchar un tema de Paco de Lucía, arreglo de Joan Albert Amargós para dos pianos. Y aquí tenemos a las dos hermanas, estas fantásticas, Katia y Mariel Lavec. Título del tema, Canción de Amor. La composición es original de Paco de Lucía. Thank you. las hermanas Labeck, allí piano a piano, y este tema de Paco de Lucía titulado Canción de Amor. El arreglo es de Joan Albert Amargós. Maravilloso disco. Maite Martín pone la voz, las hermanas Labeck, su arte, todo su arte ahí en la interpretación del piano, su pasión, el fuego, también Maite pone la suya, Joan Albert Amargós en la mayor parte de los temas, los arreglos, y en alguno de ellos también Lluís Vidal. En principio, las hermanas Labeck, pensando en un repertorio español, pensaban pues en los clásicos, ¿no? Rodrigo, Falla, Granados, Paco de Lucía, Carlos Gardel, inclusive entró a través de temas propuestos posteriormente por Maite Martín. Al final, después de darle vuelta al repertorio, las dos hermanas Labeck, Maite, Joan Albert y Lluís, el repertorio se centró principalmente en canciones populares recopiladas por Federico García Lorca, gran poeta andaluz, que también era un buen aficionado a la música, él tocaba el piano. Entonces eran canciones populares recopiladas por Federico García Lorca. Queríamos, dice una de las hermanas Labeck, sentimientos antiguos para llevarlos a un mundo diferente. Emociones de ayer, pero con la sonoridad de hoy. No queríamos unos simples arreglos, sino la visión de dos grandes compositores contemporáneos trabajando en tiempo presente sobre las antiguas composiciones. Algo nuevo, pero con aquella emoción. Katia Labeck se deshace en elogios para Joan Albert y para Lluís Vidal, a los que compara con los grandes compositores europeos del pasado siglo. Estos dos hombres, Joan Albert y el Lluís, son grandísimos compositores, y especialmente Joan Albert, compositor y arreglista. El resultado se sitúa en el flamenco, pero no solo en esa órbita. Un resultado que posiblemente haga fruncir el ceño a muchos recalcitrantes aficionados a la música clásica. Sabemos que es arriesgada, siempre lo es, cuando haces una cosa que no tiene precedentes, puntualiza nuevamente Katia Labeck. Esto no es flamenco jazz ni flamenco clásico, es otra cosa, algo completamente nuevo. Les hago escuchar otro tema de este disco, de Fuego y Agua. Un tema original de Maite Martín, el arreglo es de Joan Albert Amargós. Acaríciame por dentro. Acaríciame por dentro, la carne del pensamiento y del corazón. Es tanto lo que te quiero, que no me cabe en la piel y en el dolor. Es tanto lo que te quiero, que por encima del tiempo tú serás mi último amor. Bajo tu piel desea, vive mi corazón cautivo y amarra con tus cadenas. No muero porque no vivo. Bajo tu piel desea, vive mi corazón cautivo, y en el valle de esta pena se me pierden los sentidos. No voy a recrearme en el dolor. Te quiero por siempre. florece mi corazón. Yo te siento y no importa cuánta lluvia caiga sobre tu recuerdo, yo te quiero. Y sea lo que siento, yo te quiero bajo tu piel de seda. Vive mi corazón cautivo, te amarra con tus cadenas. No muero porque no vivo bajo tu piel de seda. Vive mi corazón cautivo y en el valle de esta pena se me pierden los sentidos. Es tanto lo que te quiero que no me cabe en la piel ni en el dolor. Es tanto lo que te quiero que por encima del tiempo tú serás mi último amor. Bajo tu piel desea, vive mi corazón cautivo. Amarra con tus cadenas, no muero porque no vivo bajo tu piel de seda. Vive mi corazón cautivo y en el valle de esta pena se me pierden los sentidos. Hermanas Lavec, este tema original de Maite, arreglado por John Alberto Amargós, Acaríciame por dentro. Un montón de músicas. ...91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. La web de la emisora www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo miércoles, es decir, mañana, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12. Hermanas Lavec, las dos estupendas mujeres vasco-francesas, Katia y Mariel Lavec. Mon de músicas. Y desde esta semana en Valparaíso, en la Radioneta, en el 88.9 de la frecuencia modulada en Valparaíso, y en la web de la emisora www.laradioneta.cl, los martes en Valparaíso a partir de las 10 de la noche. Hablábamos de tangos y hablábamos también de que en este repertorio que está presente en este disco, 14 canciones en su totalidad, hay un hermoso tango de Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Sus ojos se cerraron. El arreglo también es de Joan Alberto Amargós. Maite Martín, las hermanas Lavec al piano. se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Susana, tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me hiere y se ahonda mi herida, yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza. Hundió en su carne viva sus garras el dolor. Y mientras en la calle el local garabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía. Burlándose el destino me robó su amor, porque Susana tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me hiere y se ahonda mi herida, yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limona de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentiras el lamento. Hoy está solo mi corazón. Carlos Gardel y Alfredo Lepera, sus ojos se cerraron. Maite Martín a la voz, las hermanas Labeck al piano. Del álbum De Fuego y de Agua. Las hermanas Labeck, abrir nuevos caminos, comentan, ha sido siempre una de las características del trabajo de Katia y María Labeck desde que sorprendieron al mundo en 1980 con su poderosa versión de la Rhapsodia en Blue, Rhapsody in Blue de George Gershwin. Nos gusta abrir repertorio para la música clásica porque la música clásica siempre ha sido muy abierta. Se cerró en los últimos 50 años por culpa de un esnovismo beato. Y por culpa de esa cerrazón ha perdido mucho público. Katia se refiere a la música clásica. Un público que debemos recuperar. Para la música clásica es un reto abrirse a otras músicas como el flamenco. Poder incorporar las emociones de este. Espero que al público de los conciertos clásicos le guste lo que hacemos porque buscamos transmitir una emoción. Habrá los que no lo acepten, pero son los mismos que no aceptan a Stravinsky. Se sienten diferentes, pero yo no puedo pensar como ellos. Soy muy visceral y no quiero perder esa relación instintiva con la música. Le voy a hacer escuchar un último tema de este álbum de las hermanas Lavecchia y Maite Martín. Y mencionábamos a Federico García Lorca como un poco personaje principal, transversal de este trabajo, porque son canciones que él recopiló en vida. Esto es un poema de Federico García Lorca, la música es de Maite Martín y el arreglo es de Joan Albert Amargós. Gacela del amor imprevisto. Martirizaba un colibrí de amor entre los dientes. Cien caballos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente, mientras yo enlazaba cuatro noches tu cintura enemiga de la nieve. Y entre yeso y jazmines tu mirada era un pálido ramo de simiente, y yo busqué por mi pecho para darte las letras de marfil que dicen siempre: fugitivo para siempre, la sangre de mis venas en tu boca, mi boca ya sin luz para mi muerte. mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre. La sangre de mis venas en tu boca, mi boca te asiló para mi muerte. Venas en tu boca, mi boca de asilo para mi muerte. Basada en una poesía de Federico García Lorca, Gacela de Amor Imprevisto. Música de Maite Martín, arreglo de John Alberto Margos, la voz de Maite, el piano de las hermanas Lavec. De este álbum, De Fuego y de Agua. Un montón de músicas, 20 minutos nos quedan de música, más o menos, hasta llegar al final de estos 120 minutos de un montón de músicas. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, en caso de que no puedan escuchar el programa en directo aquí en Barcelona los días martes de 4 a 6 de la tarde, ni su repetición el miércoles de 10 a 12, está el podcast. ¿Cómo llegan allí? Muy fácil. Barra superior del navegador. Escriben nosolojazz@gmail.com. Perdón, ese es el mail. nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. Se les abre una página del podcast y a la derecha verán en categorías que dice Buenas tardes, Noctambuls, un montón de músicas. Un montón de músicas es este programa. Buenas tardes, Noctambuls, el programa hermano de los días lunes, en la misma franja horaria de 4 a 6, Jazz, Blues, Rhythm and Blues. Clican en cualquiera de ellos, los que quieran curiosear o programas que quieran escuchar, y se les va a abrir una página exactamente igual que la primera, pero solo con las emisiones de ese programa en particular. Siempre el primero que hay es el último que se ha emitido y el último que se ha subido al podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Y desde esta semana el programa se retransmite en la Radio Neta 88.9, dial de la frecuencia modulada en Valparaíso, Chile. La Radio Neta. Página web de la emisora, www.laradioneta.cl. Los martes a las 10 de la noche en la Radio Neta. Valparaíso, 88.9 de la frecuencia modulada. Bien, y de Maite Martín y las hermanas Lavec, secundadas magistralmente por el señor John Alberto Margos, nos vamos al último disco de Ojos de Brujo. Ocaná Garloche, Ahora Corazón. Así es el título de este álbum, está en gitano. Ocaná Garloche, Ahora Corazón. Ojot de Brujo. Todos mortales. Tema que es también el videoclip de promoción de este último disco de Ojos de Brujo, que lo presentaron algo así como hace tres semanas, en el Auditori de Barcelona. Un éxito apoteósico, el Auditori lleno a rebosar y la gente de pie bailando para desesperación de los acomodadores y del personal administrativo del auditorio, porque claro, es una sala para conciertos, es una sala donde la gente está sentada, y ver allí gente de pie y bailando los pasillos, pues es algo para esta gente, funcionarios, además totalmente inadmisible. Intentaron en el primer tema que la gente se sentara, pero ya fue como un camino o una pendiente, ¿no? Un camino sin retorno. La gente se puso de pie, bailó al ritmo de la música de Ojos de Brujo. Todos mortales, así se titula este tema. De Brujo y este tema titulado Todos Mortales, tema que del cual se hizo un videoclip y es el tema que ha servido de promoción para la presentación de este último disco de Ojos de Brujo, este grupo de aquí de Barcelona. Otro tema de este disco, pues tenemos tiempo todavía para un temita más. Busca lo bueno. Busca lo bueno. Y esto también es un consejo para todas y todos ustedes. Siempre busquen lo bueno. Es lo que nos cantan Ojos de Brujo. Ya ayer sentí renacer, diciendo adiós a las cosas que te oprimen del querer. Llegué. De brujo, rumba de la Dios. Mira, pasaron de buscar lo bueno y dijeron, vamos a cantar otra. Cantaron la rumba de la Dios, que es lo que acabamos de escuchar, porque me han dicho a micrófono cerrado que en los últimos 5 minutos de programa, que quedan 5, 5 y media, los dediquemos al que posiblemente será nuestro invitado el próximo martes. Ahí está, lo dejo. Este es un disco, el disco que él acaba de sacar ahora, que es un disco en directo del personaje, que lo presente el que lo presenta en el disco. Ahí lo tienen. Os tengo que anunciar que nuestros 3 círculos concéntricos de seguridad no han podido impedir que entrara un extraño anteriormente, un usurpador de personalidad. Vamos, que la media hora inicial la habéis visto ante un auténtico embaucador. Señoras y señores, entrando por el rincón de la derecha, el único, inigualable, el verdadero. ¿El sobrino de quién? ¡Diablo! Claro, estoy muy contento de estar aquí por primera vez. Y me han dicho que antes ha salido un hippie. Que hacer canciones mías, el cabrón, sin pedirme permiso ni derechos de autor ni hostias. Estoy muy enfadado y voy a dedicarle una canción. Es una canción muy bonita para que cantéis conmigo. Es una canción con la que solíamos acabar como fin de gira la gira de este verano que hicimos Juan, como la Virgen y yo, la gira Holocausto Cumbaya 2008. Hacíamos una performance al final de los bolos. Al final de los bolos cogíamos a un hippie, lo duchábamos y lo poníamos a trabajar. Y cantábamos esta canción. Haces autostop de pueblo en pueblo, siempre acaparando la atención. Rey de los contrastes y tormento, de quien nunca los Beatles escuchó. Eres el que fuma en los conciertos y te vas de tripi a Cadaqués, tocando la flauta con tu perro y luego no te duchas en un mes. El perro tampoco, hippie pero flauta, un vago ejemplar, un gran vividor. Eres poco más que un embaucador. Es un estribillo bipartito de tíos y de tías, ¿eh? Babor y estribor, como es habitual. Los tíos sois babor. Los tíos vais a cantar, bueno, esta división, ya siempre lo digo, pero por si acaso, es una división tímbrica, no sexista, ¿eh? Si algún tío es tenor, que haga la voz de las tías. ¡Voz de los tíos! Eres un hippie fumador. Chicos, conmigo. Eres un hippie fumador. Chicos, solos ya. Eres un hippie fumador. ¡Vamos, Time! Eres un hippie fumador. Bastante bien, ¿no, chicos? Chicas, vais a superarlo esto. Las chicas van a cantar una quinta por arriba, la humillante voz de Garfunkel. Salvo que vosotras no tenéis alopecia. Chicas, cantáis una quinta por arriba y además la última sílaba, que es de fumador, que es dor, la tenéis que hacer con un gallo, tipo Shakira. ¿Veis? Voz de las tías. Eres un hippie fumador. ¿Vale? Chicas, conmigo. Eres un hippie fumador. Chicas, aquí en Gillo. Esos gallos más gallísticos, ¿eh? ¡Come on! Eres un chicos. Eres un hippie fumador. Chicas. Eres un hippie fumador. Chicos y chicas. Solamente por esto vale la pena haber nacido. Voy a confesarte una cosa, tengo que decirte la verdad. Tú eres mucho más feliz que el resto de pringaos de esta puta sociedad. Es curioso cómo el epíteto puta, desde la época del punk, los Stooges, los Ramones, los Sex Pistols, resulta que el epíteto puta solo va con el sustantivo sociedad. Tú no puedes decir sociedad, es decir puta sociedad. Es verdad, pero bueno, tampoco hace falta redundar en ello, ¿no? Pese a lo que diga, yo te admiro y quisiera o quisiese estar en tu lugar, porque tú no tienes hipotecas ni ninguna de esas mierdas que pagar, porque tú eres un hippie fumeta. Fumado. Chicos conmigo. Eres un hippie fumador. Chicas ahora. Eres un hippie fumador. Chicos y chicas a la vez. Pero con de nuevo. La segunda parte es los chicos. Hippie fumador. Así como si sintierais superiores. Hippie fumador. Un poco impostado, ¿ves? Hippie fumador. Y las chicas, por arriba. Hippie fumador. Un poco rollo Ana Torroja. Hippie fumador. Venga, chicas, conmigo. Hippie fumador. Chicos y chicas. Hippie fumador. Estribillo principal. Chicos. Eres un hippie fumador. Chicos y chicas. Chicos y chicas con fuerza. Juan Gómez es el sobrino del diablo, uno de esos grandes cantautores que ha dado esta ciudad. Un hombre que realmente ya lo ven. Ya lo pueden escuchar, mejor dicho. Arrasa en los conciertos el sábado pasado. ¿Qué día fue? El 10, el día 10, el viernes pasado estuve en el último concierto que dio el sobrino del diablo en la Casa de los Cuentos, aquí en el barrio de Gracia, en Barcelona. Si todo sale bien, si no hay ningún inconveniente, el próximo martes lo tendremos aquí en el estudio, al sobrino del diablo, Juan Gómez. Susurro. Un estertor prácticamente. El sobrino del diablo, llegamos al final de estos casi 120 minutos de música. Esta cita que tenemos los días martes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde en Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de ella, todos tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org. El programa se repite mañana miércoles a partir de las 10 y hasta las 12 de la mañana. Un montón de músicas también presente en la Radioneta. 88.9 dial de la frecuencia modulada en Valparaíso, Chile. La Radioneta, 88.9 frecuencia modulada Valparaíso. Y en la web de la emisora, www.laradioneta.cl. Los martes a las 10 de la noche. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estas, ya lo digo, casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Espero que hayan disfrutado de la selección de hoy. Karma, que la teníamos en el chat del Gmail. No se olviden, no solo jazz, @gmail.com. Estaba todavía un poquito enferma y espero que se recupere. Mail del programa, no solo jazz, @gmail.com. Y si no nos pueden escuchar ni en directo, ni en Valparaíso, ni en ningún sitio porque no coinciden las horas, el podcast. Barra superior del navegador, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más. And for you, my friends listening online from abroad, thanks a lot for being there. I'll be back anytime you want. I'll be here.